está pasando. Ocurre solo de noche cuando me voy al trabajo. Parece que aquí en mi casa hay un espíritu rondando. Ayer cuando regresé, observo que mi mujer tenía marcas en su cuello. La cama estaba revuelta, se notaban sus ojeras. Y como si fuera poco, me vaciaron la heladera. Y me dijo mi mujer: baila espíritu otra vez. Ay, querido, yo te juro, baila espíritu otra vez. Pero ¿cómo puede ser? Es el espíritu otra vez. Es que yo no puedo creer. Baila espíritu otra vez. Entonces me fui a la iglesia y hablé con el sacerdote para que arregle el problema, para que se quede en casa y duerma él en mi cama. Y el espíritu lo saqué volando por la ventana. Pero cuando regresé, observo que mi mujer tenía marcas en su cuello. La cama estaba revuelta, se notaban sus ojeras. Y como si fuera poco, me vaciaron la heladera. Y me dijo mi mujer: fue el espíritu otra vez. Pero el cura, ¿dónde estaba? Fue el espíritu otra vez. Y el sacerdote luchaba. Es el espíritu otra vez. Y hacia afuera lo expulsaba. Fue el espíritu otra vez. Ha ha ha!